Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Si escucháis un traqueteo es que estoy aquí en el coche, en mi estudio de grabación, esperando a que salga mi esposa del trabajito. Estoy apático, ¿eh? Estoy apático, pero tengo que salir de la apatía porque esto no puede ser. Mirad, llevo tiempo donde estoy casi completamente desconectado de las noticias, lo cual es difícil porque en esta sociedad de información, pues alguna noticia te llega. Hoy me he cruzado con un buen y querido amigo, mi amigo Miguel Ángel, escritor con varias obras ya publicadas. Y yo sabéis que soy un apóstol de la ciencia ficción y siempre intento animar a otros a que lean ciencia ficción. Y me decía, tío, ¿te puedes creer que no me he leído Fahrenheit 450 y... Ay, se me ha olvidado. 451, 454, ya no me acuerdo. Dice, me lo he leído y me he quedado muy impresionado porque algunas de las cosas que dice son de tal relevancia, son tan valientes, como por ejemplo, pues cosas como, podemos prohibir a la gente que lea libros, pero es mucho más sencillo saturarlos de información irrelevante, es decir, saturarlos de información que son tonterías, de forma que ellos no deseen leer. Dice, tu madre mía, mira tú cualquier telediario, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cualquier telediario es un monumento a la irrelevancia, una entrevista a pie de calle, tonterías. Pero hay otra cosa que viene en Fahrenheit que me dan ganas de volvérmelo a leer, y me lo voy a volver a leer, para que tengo alguna cosa urgente que leer, y es que en la novela se plantean algo, como es que la educación tiene que ser algo del Estado, es decir, es el Estado el que tiene que educar a los niños. Por lo tanto, una de las cosas que hay que hacer es adelantar lo máximo posible la edad de escolarización para que, en lo posible, toda la educación del niño esté en manos del Estado. La familia es peligrosa, porque la familia se habla, la familia se analiza, que está bien, que está mal. Los padres son un modelo, los hijos se fijan en los padres. Los hijos imitan a los padres. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Eso es una ideología peligrosa. ¿A qué suena eso? Bueno, siempre hemos dicho que los socialistas han tenido ese problema, ¿no? El problema de que ellos secretamente han pensado eso. Que es el Estado el titular de los hijos. Y los padres no tienen derecho a enseñar a los hijos cuando es el Estado el que marca las líneas ideológicas de lo que está bien y lo que no está bien, de lo que los ciudadanos. Los niños son ciudadanos y como ciudadanos que son, pertenecen al Estado. Y los padres no pueden imponer sus criterios a los niños. Ahora mismo estamos en un punto en el que eso, dicho así, es aberrante. Y cuando una ministra socialista lo ha dicho a las claras, No, es que los niños no son de los padres. No, ya la gente hacía chistecitos, ¿no? Como diciendo, bueno, me parece muy bien. Mañana cuando me levante a las 7 a llevar al niño a natación o a no sé dónde, me lo vas a llevar tú. ¿Qué tontería es esa? Ahora mismo estamos en ese momento de indignación. Pero no pasa nada, amigos. Vamos a empezar a repetirlo. Los niños no son de los padres. Los niños no son de los padres. La primera vez suena aberrante. ¿Cómo que me van a quitar a mis niños a mí? Que yo no voy a ser. Pero si se repite el número suficiente de veces, esto terminará siendo una verdad, un axioma, algo incuestionable. Y si a alguien se le ocurre decir, no, los niños están bajo mi cuidado. No es que sean de mi propiedad, es que yo soy el responsable de ellos y el responsable de su educación. Amigos, ¿Qué tiempo nos esperan, eh? ¿Qué tiempo nos esperan para aquellos que no pensamos conforme al sistema? El Estado piensa, bueno, los socialistas piensan, los socialistas y sus socios de la izquierda piensan que es muy peligroso que haya un padre que le enseñe a su hijo, pues por ejemplo, que hay ciertos modelos de familia y que ellos están de acuerdo con esos modelos de familia. Y que hay gente que piensa de otra manera y son muy respetables. Son muy respetables. Pero que ellos piensan eso. Eso es una aberración. Es una aberración, según nuestros gobernantes, que haya padres que tengan la desvergüenza de enseñar una ética sexual diferente a la que enseña el Estado. A enseñar una moralidad o religión. Eso está mal. Eso no se puede consentir. Esto es de tal gravedad. Esto es a ver, el problema de todo esto es que ya hemos pasado por esto. El problema de todo esto es que si leemos un poco de historia, esto ya la humanidad ya pasó por esto. Se llama Unión Soviética, se llaman repúblicas comunistas, se llama dictadura en Corea del Norte, se llama Cuba. Y esto en el fondo orbita alrededor de una idea peligrosísima para los socialistas. Y la idea tan peligrosa es que la familia es una amenaza para el Estado. Porque la familia puede contradecir al Estado y lo que enseña el Estado. La familia puede decir algo contrario a la ideología. Y ya no se trata de que en la escuela te enseñen conocimientos. Es que en la escuela te tienen que enseñar valores. ¿Qué valores? Bueno, dices tú, bueno, valores obvios, ¿no? Es decir, tolerancia, respeto a los demás, sí, pero algo más. A mí, no sé, supongo que me ha pillado así. Me parece descorazonador. Me parece que ya hace tiempo que apuntábamos a este tipo de sociedad. Y que esto solo es el principio. Que obviamente la cuestión se va a radicalizar. Mirad, en China es ilegal que los padres le enseñen a un menor de edad valores religiosos. Yo soy cristiano, no me he escondido, lo he dicho siempre. Soy cristiano evangélico, soy protestante, si queréis entenderlo, si queréis ubicarme más en el arco religioso o denominacional que hay. Una minoría en España, en otros países de Europa, en otros países de África, una mayoría. En China es ilegal que los papás le enseñen a su hijo a rezar o a decirle que hay Dios o que hay cosas que están bien o están mal, porque los hijos son propiedad del Estado y el Estado es el que tiene el monopolio de la educación a todos los niveles de los hijos. De momento han tenido la desfachatez de decirlo. Luego van a tener la desfachatez de imponerlo y de hacer leyes que a ti... Yo no soy padre. Y por el camino que voy tampoco creo que lo sea con la edad que tengo. Pero seguramente que muchos de vosotros que me estáis escuchando lo sois. Y yo estoy convencido de que hay mucha gente... O sea, yo estoy convencido... bueno, convencido no, lo sé. Hay mucho votante del Partido Socialista que tiene ideas con las que simpatiza del PSOE. Creen en la justicia social, en la igualdad, creen en cierta redistribución de la riqueza, pero son gente con ciertos valores, gente que va a misa, o no van a misa, pero creen ciertas cosas, cosas que le enseñaron sus padres y que las respetan. Y que cuando ven a alguien, a un ministro del PSOE, decir esas cosas, tuercen el gesto. España necesita un partido de izquierdas que crea en la libertad individual, un partido de izquierdas que crea en el patriotismo, que crea que la policía no es el franquismo ni los militares. España necesita un partido de izquierdas que no esté alineado con políticas identitarias, sino con la tradicional lucha de clases y los derechos de los trabajadores. Pero que no se meta más allá. ¿Y a qué vamos? Pues vamos a la confrontación. Yo sé que hay algún periodista por ahí, que lo que dice es que lo que está ocurriendo es el mismo clima que había antes de la Guerra Civil Española. Personalmente pienso que eso es muy exagerado, muy exagerado. No tenemos las... O sea, hoy tenemos instituciones que no había. Y que nos evitan el desastre. Yo tengo conozco algunos militares y tengo amigos militares que han estado en los Balcanes. Han visto cosas, han estado en otros países y son personas muy formadas. Tengo un gran respeto por los militares porque son gente... Mi padre siempre me lo ha dicho, dice, los militares son gente con valores. Y es verdad, estoy seguro que en otros ejércitos así, es así. Pero en España en particular es así. Son gente con valores. Y los militares que yo conozco son gente realmente culta, con conocimientos sólidos de historia. Y uno de ellos me decía, mira, Converso, con el asunto de Cataluña, por ejemplo, esto no ha ido a más o ha desencadenado en algo peor por una sencilla razón, Unión Europea. Instituciones europeas apoyando a España en contra de una facción radical. Yo no digo que todos los independentistas sean iguales que los CDR, obviamente no. Pero ha habido elementos, y esto cualquier independentista que escuche mi programa, si es que queda alguno, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Dentro del independentismo hay sectores muy radicales y violentos, que pueden ser más o menos anecdóticos, pero los hay. No creo que estemos en un ambiente similar al de la Guerra Civil Española, pero sí veo un ambiente que va a haber a una crispación mayor. Es decir, mira, tenemos en las instituciones, en la Comunidad de Madrid, en el gobierno de España, tenemos a gente que han interrumpido una misa, yo no soy católico, pero creo en el derecho, en la libertad religiosa, han interrumpido una misa, en sujetador o enseñando los pechos, gritando consignas para provocar y amenazas, arderéis como en el 36. Es decir, amenazas guerra civilistas. En la Guerra Civil Española, aunque en la prensa, en las series de televisión y en películas se reproducen y se reproducen muchas barbaridades de un lado, pero hubo barbaridades de los dos lados. Se quemaron iglesias, se violaron monjas, en Madrid tiraron a seminaristas, los tiraron a los leones del zoo para que los devoraran. O sea, se cometieron atrocidades de ambos bandos, de ambos bandos. Lo mejor que podemos hacer con la guerra civil es aprender de los errores de ambos bandos y pasar página. Pero aquí hay otros señores que están en Podemos, que son gente muy peligrosa, porque creen que es lícito interrumpir una misa diciendo arderéis como en el 36. Es decir, mis abuelos le metieron fuego a una iglesia católica y a vosotros va a pasar lo mismo. Alguien que diga eso tiene que estar en la cárcel por amenazas. Pero es que esta gente es la que está en Podemos. Y claro, alguno dirá, mamá, Converso, no todos los que están en Podemos son así. Sí, pero es que muchos de los que están en Podemos han llegado al gobierno. Otros que están en Podemos, como uno de los vicepresidentes, el señor Pablo Iglesias, se dedicaba a tomar la universidad como si fuera suyo y como un matón, que es lo que es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un matón. Venía Rosa Díez, a la que llamaban fascista, y le reventaban una charla en la universidad. Porque en la universidad los únicos que daban charlas eran los de Podemos y todo la órbita de la ultraizquierda. Y Rosa Díez es una peligrosa fascista. Estos empezaron llamando fascistas a los de Ciudadanos. Ya como se les ha quedado pequeño lo de fascista y ultraderechista, ya todos son fascistas. Lo que eso dice es que ellos son unos ultraizquierdistas. Entonces, esta gente que está en el gobierno son radicales y peligrosos. Yo espero que esas ideas que tenían cuando eran matones universitarios, pues se moderen. Y ahora que estén en el gobierno, pues no lleven a cabo pues esos delirios revolucionarios violentos con los que coqueteaban cuando estaban en la universidad. Pero no los veo arrepentirse. No veo que Pablo Iglesias se arrepienta de haber dicho cosas elogiando a Hugo Chávez, a la revolución bolivariana, al Che y a los comunistas cubanos. No veo a Pablo Iglesias diciendo, bueno, hay que matizar del narcogobierno de Venezuela, de los presos políticos, de los asesinatos en las cárceles, de los asesinatos a estudiantes opositores en Venezuela. Yo llevo tiempo diciendo que Podemos es un partido muy peligroso. Es un partido en el que los que los lideran han tocado la fibra sensible de un montón de gente que está harto del PP, de los privilegios, del abuso de las empresas, de la precariedad, y con un discurso que me parece muy legítimo, han dicho, mira, vamos a mezclarte un discurso de izquierdas convencional, lucha contra la precariedad, derechos de las mujeres, yo qué sé, lo que es la clásica lucha de la izquierda, y te lo vamos a mezclar con socialismo del siglo XXI, con Che Guevara, con comunismo y con otras barbaridades. Es preocupante, amigos, es muy preocupante, es peligroso. Y yo quiero pensar que hay una sociedad civil que va a reaccionar cuando empiecen a pasar cosas. Pero claro, quién sabe. El mismo Zapatero empezó a meter contenidos ideológicamente sesgados en las escuelas y pocas reacciones hubieron. En fin, voy a volver a informarme. Va a volver a subirme la bilis. Vais a volver a escuchar podcast de política. Pero es que hay que hablar de política y hay que comprometerse, amigos. Un saludo a todos y hasta pronto.